De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cuáles son las ventajas de que el hombre camine erguido? Los humanos son el resultado de una prolongada herencia genética. Sus antepasados, pequeños primates que caminaban a cuatro patas, evolucionaron hacia la característica definitoria del ser humano. Se pusieron de pie y empezaron a moverse en dos pies. Pero, ¿cuáles son las ventajas de este cambio? ¿Cuáles son las ventajas de que el hombre camine erguido? ¿Cuáles son las ventajas de que el hombre camine erguido? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Las ventajas, las jorobas, que no se le nota la joroba. Puedo utilizar mejor las manos. Es más lento caminando con las piernas, mucho más lento. La compostura, es la manera en después de que no vamos a ser igual que a un animal, que vamos a poder hacer muchas más cosas en dos pies erguidamente que en cuatro, así como son los animales, o sea, como un perro, pues. Para el manejo de las otras cosas, no como antes, que las cuatro patas y las piernas tenían que estar en el piso, sino ya vamos a tener dos y las otras dos las podemos habilitar para hacer otras actividades más. La facilidad del movimiento, ¿no? Porque el humano no está hecho para caminar en cuatro patas, sino que para caminar en dos. Es una ventaja porque es más fácil huir de nuestros miedos. La ventaja de desplazarse, de no ocupar tanto espacio, entre otras cosas, como que para agarrar las cosas. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Se ha confirmado experimentalmente que el origen del bipedismo del hombre está en el ahorro energético. A menos energía gastada, menos esfuerzo había que hacer para alimentarse. Así que la selección natural favoreció a quienes tenían los miembros inferiores más largos y que podían extender totalmente sus rodillas. Esta ventaja llevó a otras: se dejan las manos libres para otras actividades, como hacer y utilizar herramientas, o que se expone menos superficie corporal a la luz del sol. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.